difícil es buscar con quién estar. Después de tanto amarnos de verdad, difícil es decirle al corazón que todo terminó, que ya no volverá. Estás sin ti.